gonna rise up, get there, yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Hemos quedado esta tarde con Nekane Jurado de nuevo. Buenas tardes, Nekane. Hola, buenas tardes, Paco. Porque estuvimos hablando con ella, nos parecía que había un tema interesante que nos gustaría sacar, y a partir de una conversación con ella, pues surgió el tema de... Nekane, ¿tú qué piensas? ¿Existe la derecha y la izquierda políticamente hoy, en la actualidad? ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, hay un debate en todas partes definiendo a unos de extrema izquierda, a otros de extrema derecha, y precisamente lo hace la persona contraria, y en definitiva luego cuando se habla con ellos casi se desdicen. Nadie quiere ser de extrema izquierda, extrema derecha, todos son de centro, lo que llamábamos antes izquierda, dice, no, son liberales en la economía, pero sensibilidad social, o sea, nos están mezclando con una serie de conceptos que por eso ya hay algunos que dicen que no existe ni izquierda ni derecha, o sea, que hay que acabar con esas clasificaciones. Esto lo dicen los teóricos más modernistas, que van más de progresistas, que ya eso está en desuso. Y nos quieren hacer renunciar a esos conceptos. Y yo pienso que realmente no existe diferencias en estos momentos entre izquierda y derecha. Sí es cierto que si se mira, podríamos decir que no existe izquierda y derecha, pero no deberíamos de dejar de reivindicarla. Y para analizar qué es izquierda y qué es derecha, hay como un test clave, y es el test de qué posición defienden ante la economía. Y ahora que estamos en elecciones, creo que tendríamos que tener las claves para cualquier partido, se llame como se llame el mismo, o lo llamen como lo llamen sus opositores, entender si realmente están defendiendo posiciones de izquierdas o de derechas. Claro, porque como tú dices, dependiendo de cómo se posicionen ante la economía, pueden hacer un tipo de política, porque al fin y al cabo la política va a tener que incidir en la economía, si no, la economía siempre es la que nos marca siempre cómo se hace el reparto, precisamente en la sociedad. Exacto, vamos a ver, la economía, pero desde hace ya más de 50 años, es transversal, pero absolutamente transversal a toda la normativa, a todos los presupuestos, o sea, a todas las autoridades reguladoras, o sea, se le puede aplicar absolutamente a todo. Todo se está tratando desde un prisma económico, bueno, hasta lo que es la mercantilización de la vida, del sexo, o sea, lo que antes creíamos más íntimo, más privado, todo en centrado en el mundo de la economía. Nuestros sueños, nuestras ilusiones, todo está en el mundo de la economía. Entonces, yo creo que es clave, y no exagero, porque podéis decir, ya están los economistas, que tenemos que hacer ese análisis. Mira, y además el análisis es muy simple. Antes lo podía hacer cualquiera, porque la clase obrera, lo que llamábamos los obreros, estaban precisamente muy formados ideológicamente. Ideología, parece que cuando hablamos de ideología, dicen, ¡bah, eso es marxista, eso es desfasado! ¿De qué me va a hablar ahora esta? Bueno, pues le voy a hablar de ideas y valores. Ideología es eso, conjunto de ideas y valores. Y antes los obreros tenían muy claro cuáles eran sus valores, esa solidaridad, esa igualdad para todos. Entonces, yendo por partes, la derecha, su ideología básica, su ideal básico es el libre mercado, el que nadie controle su forma de obtener rendimientos o maximizar su beneficio. Y para tener esa libertad total necesitan acaparar todo, incluso lo que históricamente ha llevado el sector público. Entonces, hoy cualquier política de derecha se ve claramente porque toda su tendencia, tanto de legislación como presupuestaria, como regulación económica, es adelgazar el poder económico del Estado. O sea, hablamos de recortes, pero no solo hablamos de recortes. Quitar poder al Estado es una ley laboral que le deja, libertad total a los trabajadores, y el Estado está renunciando, a los empresarios, y el Estado está renunciando, pues judicialmente, por leyes tal, por salarios mínimos, por prestaciones de desempleo, salirse regular a favor del empresario. Está dejando dejación total. Entonces, eso, por ejemplo, es una política de derecha. ¿Cómo adelgazar todo el poder económico del Estado y dejar libertad total y leyes que favorezcan esa libertad total para los empresarios? ¿Me querías comentar algo? Sí, pero encima permitir todas las facilidades para el empresario. Y encima con las garantías del Estado, porque encima con la ley, y resulta que cuando luego el empresario hace una autopista, y no le funciona porque no va la suficiente gente, los suficientes coches por allí, pues resulta que viene papá Estado y se la compra para que el tío no pierda los dineros. Sus meteduras de pata, por decirlo, porque si el empresario se equivoca y se arruina, pues bueno, debería asumir los riesgos, pero no, resulta que cuando Florentino Pérez decide hacer el proyecto Castor y todo aquello, y resulta que allí aquello no funciona, pues como no ha funcionado, pues papá Estado va y le da 1.100 millones de euros para taparle el agujero a Florentino, porque no lo ha funcionado. Si lo hubiera funcionado, se gana más, pero si no, pues va papá Estado y encima con la garantía del Estado, para, como tú dices, para seguir adelgazando, para seguir chupando del Estado. Exacto, eso es. Y entonces, todo el que esté llevando políticas de ese cariz, o sea, podemos decir que es de derechas. Por el contrario, ¿qué sería un partido de izquierdas? Y así, cuando lo analicemos, veremos si tenemos alguno en el panorama nacional. O sea, un partido de izquierdas es precisamente, si la derecha está a un lado y la izquierda está en su contrario, pues tiene que ser aquel que haga frente, o sea, frontalmente, valga la redundancia, a este ataque del liberalismo, ¿no? De liberalizar todo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo un partido en el gobierno puede hacer frente a esto? ¿Qué instrumentos tiene? Bueno, pues un Estado, o sea, un gobierno, tiene mucho poder. O sea, por una parte tiene todo el poder legislativo. O sea, con la ley se puede marcar, pues, salarios mínimos más altos, pensiones dignas, una renta garantizada para todos los que no lleguen a un mínimo, una renta de dignidad. O sea, con ley se puede decir que nunca se rescaten bancos, que nunca se rescaten autopistas. Por ejemplo. Una ley por ejemplo, una ley dura contra el despido, que los empresarios no puedan despedir, hoy te cojo, mañana te despido. O sea, que con la legislación se puede hacer mucho, y de hecho hemos visto que se ha hecho mucho. Toda la precariedad que tenemos ha sido, como digo yo siempre, precariedad a golpe de ley. Se ha legislado para que llegue esta precariedad. Entonces, un gobierno de izquierdas tendría que hacer precisamente legislación, pero totalmente al contrario, o sea, protegiendo. Y además, el gobierno dispone de un instrumento que es básico, y son los presupuestos. Vamos a ver, cuando alguien nos dé un discurso ahora que estamos en campaña y nos diga voy a hacer, los presupuestos son leyes anuales, y en esos números se plasma realmente la ideología del gobierno, porque una cosa es el discurso electoral y otro es este programa de gobierno que está en papel, cómo lo plasma en números y en realidades. Y entonces su realidad fuera de los números son las leyes, y en los números son los presupuestos. Tiene que dotar de recursos suficientes, ¿eh? Claro. Entonces, un Estado de izquierda sería aquel que hiciera eso. O sea, legislación, presupuestos y acuerdos internacionales para llevar sus funciones a cabo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque, claro, desde la economía, las dos posiciones, izquierda y derecha, están muy, muy, muy claras. ¿Qué está sucediendo hoy? Pues está sucediendo una cosa, que primero, muy pocos en debate electoral confrontan realmente ideas económicas y cómo las van a materializar. O sea, presupuestos, todo. Esto no se habla. O sea, se está hablando de si soy más feminista, de otro tema, si voy a hacer más carriles de bicicleta, más zonas verdes o incineradoras. Pero no se está hablando del meollo de la cuestión. Lo que hacen estos políticos, aún como por ejemplo ahora Pedro Sánchez, que está hablando y voy a garantizar las pensiones, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, lo que hacen es lo siguiente, que por una parte tienen un discurso que nos puede parecer, hombre, suena a las políticas que debería de hacer la izquierda, pero la trampa está en que se han creado una unidad, un ente superior, que lo llamamos Unión Europea. Esa Unión Europea, antes con Grecia decíamos la Troika, ¿no? Está muy controlada por unos lobbies de poder, ¿eh? Y realmente está marcando para toda esa concentración de capital, para máximo neoliberalismo. Y entonces los jefes de Estado dicen, yo quería hacer esto, pero como mi presupuesto lo tengo que enviar a Bruselas para que me lo aprueben, pues me dicen que tengo que seguir haciendo recortes. Pero no lo hago yo, me lo manda Bruselas. Esta es la trampa, que los políticos están negando su propia responsabilidad política. Porque ¿dónde está la trampa? La trampa está en la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es realmente quien toma las decisiones en la Unión Europea? Por supuesto que hay lobbies de poder, pero son los jefes de los Estados miembros los que se reúnen en las grandes cumbres europeas. Se reunieron en Maastricht, en Lisboa, en Barcelona. Ellos deciden las líneas, presionados por todos los lobbies, por todas las multinacionales, por supuesto, o sea, presionados por todo eso, pero ellos deciden en última instancia, en esas cumbres, en el Tratado de Maastricht, en el Tratado de Lisboa, cuáles son las líneas. Y luego son los tecnócratas de Bruselas los que hacen la legislación y desarrollan, pero ¿qué desarrollan? Lo que han dicho los jefes de Estado. Por tanto, los jefes de Estado se reúnen en esos lugares, nos ponen ese corsé tan estrecho allí, y luego vienen a sus países y dices, yo no tengo la culpa, lo manda la Unión Europea, como si no fuese nadie y los tecnócratas tuvieran el poder para legislar por su parte. Entonces, esa es la gravedad. Y además estamos ante unas legislaciones europeas. O sea, nos tenemos que plantear mucho cómo se está estructurando y cómo se están tomando esas decisiones y cómo se está utilizando de coartada la Unión Europea. Claro, porque según lo que nos estás comentando, donde desaparece la soberanía nacional, o sea, cada Estado miembro de la Unión Europea, la capacidad de poder hacer políticas de verdad, que puedan ser regeneración, que puedan regenerar la propia sociedad y puedan marcar cambios importantes para su propia población, está totalmente limitado, por una parte, por lo que ya han hecho ellos previamente, porque ya se han reunido allí en Bruselas y luego, entonces claro, es que por lo que estabas diciendo, toda esta gente que sale con la banderita diciendo España tiene que ser una grande y libre, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos a ver, pero si todo eso ya está atado y bien atado en Bruselas. O sea, en España no tiene ninguna capacidad de gestión económica, con lo cual o hacemos lo que nos digan esos lobbies, que precisamente son a los que le han abierto las puertas, como tú has dicho, nuestros jefes de Estado cuando se han reunido allí, o si no, no tenemos muchas opciones. Eso es lo que nos quieren hacer creer, Paco, porque cuando se firma un tratado de libre voluntad, como fue el de Maastricht o de Lisboa, que lo firman jefes de Estado, los mismos jefes de Estado, o sea, ningún tratado es vitalicio. O sea, claro, ese tratado vale hasta que cambien las fuerzas. O sea, cualquier jefe de Estado puede pedir el cambio de un tratado y puede convencer a los demás, y todos los pueblos unidos de Europa podemos empezar a construir la Europa de los pueblos y no la de los mercaderes, según la presión que seamos capaces de hacer a los estados. O sea, son los estados los que tienen potestad para cambiar. Cuidado, ellos han marcado unas normas, por ejemplo, el que no pueda haber un endeudamiento superior al 3% del presupuesto, eso se marcó ya en Maastricht, ¿eh? Están vivos desde el 93, sí, sí, sí. Y lo marcaron pues porque ahí empezaba todo el adelgazamiento del estado del bienestar. Lo copiaron del consenso de Washington de 1990, que era el neoliberalismo puro y duro, para empezar a cortar a los estados, pero lo decidieron los jefes de estado. Ellos mismos pueden volver a juntarse y decir que, o sea, no quieren ya seguir eso, y si son mayoría pues pueden hacerlo. Pero luego hay otra cosa: ¿quién nos obliga a estar en la Unión Europea? O claro, sea, si está sucediendo lo que está sucediendo de tanta dureza con el Brexit inglés, es porque nos podemos ir en cualquier momento. Y si lo ponen muy fácil, pues es como si aquí nos divorciamos todos muy fácil, pues va a haber muchos divorcios. Claro. Entonces, lo están poniendo muy duro para que a cualquier pueblo que se le ocurra plantear que la Unión Europea se entra libremente y se sale libremente, y por eso estás en la Unión Económica. Suiza no está en la Unión Europea y está mal. No, hay claro, países de la zona euro. Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, estaba en la Unión Europea y no tiene el euro. Sí, sí, por nos ejemplo. Hemos pensado, hay más países que no tienen el euro y son grandes potencias. Y hay países importantes de la Unión Europea que no están en la Unión Europea. O sea, de la Unión Europea, no, perdón, de Europa, que sí, no sí, están en la Unión Europea. Y esto también parece que se ha dejado de debatir. Cualquiera que en estos momentos nos estemos cuestionando que o se plantea otra estructura de Europa, que sea la Europa de los pueblos y no del capital, y si no, hacemos plante y nos salimos, sí, sí, sí, y podremos enarbolar banderitas, pero por una causa social, ¿no?, por una justicia social y por otro modelo. O sea, eso es una cuestión realmente de voluntad del pueblo, pero hemos renunciado a ello, parece que no lo tenemos. Claro, claro. Es que, claro, escuchándote lo que estás comentando, precisamente hemos renunciado a ello. Y yo recordaba cuando Grecia hizo todo aquello de a ver si se salían de la Unión Europea y la gente votó que no, y encima el gobierno dijo pues que sí, y siguieron ahí todo eso y lo del Brexit. Claro, es que quizás lo tendríamos más fácil para gestionar nuestra propia economía si quisiéramos hacer las cosas diferentes no estando en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? A ver, ahí puede que sí. A ver, tendríamos más fácil con la Unión Europea que está ahora, quiero decir, con el esquema de gobernanza y de dirección política que está llevando la Unión Europea. Solo tenemos una radicalización, y aquí sí que hay que hablar de radicalización, del capitalismo. Claro. Hay un aumento de la de la explotación, la esclavitud del siglo XXI la están montando desde allí, sí, y un aumento de toda la desigualdad. Entonces, quiero decir que no se trata de decir no a la Unión Europea por el no por el no, ¿no?, que nos dicen siempre a la izquierda, sino es no a esta Europa. Y si esta Europa no cambia de dirección, yo me puedo bajar de este tren, porque no es a donde quiero ir. Entonces, claro, claro, lo tendríamos mucho más fácil bajándonos del tren. ¿Qué es lo que plantearon los griegos? Que se querían bajar. Lo que pasa es que hubo ahí algo que alguna vez nos contará la historia, que le ofrecieron a Tsipras, que pasó para que, habiéndole dado carta blanca al pueblo y estando el pueblo dispuesto a asumir todo, pues, o sea, se echó para atrás en 3 días. Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿qué pasó ahí? Pero los pueblos podríamos manifestar y dar esa batalla, y sobre todo o sea, que saliera este debate en los políticos cara a las elecciones europeas. Yo estuve analizando muy estrechamente el debate de hace 5 años, que justo estaba todo el tema de Grecia y todo, y no se hablaba realmente de economía, no se habló del tratado, o sea, internacional, de mercancías y tal, que tenía planteado la Unión Europea, las cosas claves, pero no las habló ningún partido de los que se llamaba de izquierdas. O sea, al final las campañas pasan, porque les va muy bien en descalificaciones personales, en cosas superfluas, es como en el envoltorio, el papel de envolver el regalo, y no nos dicen el contenido. Claro. Desde mayo estamos todos mirando como esos envoltorios, que es una política de marketing increíble, increíble. O sea, ya las campañas electorales son marketing. Y hablando de campaña electoral, a mí me preocupa mucho una cosa, y está ya para las del Estado español y para todas. Hemos llegado ya desde hace casi una década, y cuando empezaron todas las primaveras de Túnez, tal, el 15M, se estuvieron dando cuenta los que hacen la ingeniería social desde el poder, sí, que sí, había en las nuevas generaciones un desencanto total por la política. Entonces ya lo que era la alternancia derecha-izquierda, que llamaban ellos, que los dos servían a lo mismo porque hacían la misma política económica, da igual la sigla, servían lo mismo al poder. Entonces, esa alternancia, la gente estaba dejando de votar, ya no estaba funcionando, ya la gente no creía, ese no creer en la política, quería decir que me da igual unos y otros, porque claro, no solucionan los problemas de la vida de la gente, claro, siguen con esa esclavitud, con ese. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que cuando se dieron cuenta de que tenían riesgo de que apareciese lo que ellos llamaban movimientos antisistema, que entrasen en el juego y pudieran coger parlamentos sin atenerse a ese juego que ellos tenían diseñado, entonces lo que hacen es empezar a financiar y a crear a lo que se llaman las extremas derechas europeas. Son una ingeniería de la más alta política. Ahora estamos viendo cómo Vox la ha financiado Estados Unidos, cómo han financiado la defensa. ¿Y para qué están haciendo esto? Pues fíjate, lo vimos muy claro en vuestras elecciones, en las elecciones andaluzas. En las elecciones andaluzas, cuando precisamente por ese hastío tal, pues se dice que hubo una abstención de la gente que ya no confiaba en los que se llamaban de izquierdas, pues nos dicen que viene el fascismo, ¿no? Que ha llegado el fascismo, y ya los 2 días se estaban haciendo manifestaciones en todo el Estado español para crear el Frente Antifascista. Nos hemos planteado si esto no es un diseño político, ¿por qué está viniendo el fascismo? Porque es una creación de esa radicalización del capitalismo, que lo que necesita es que, con el miedo de que viene el fascismo, todo el mundo vayamos a las urnas a sostener a esos partidos clásicos. A los de siempre, exactamente, para que sigan manteniéndose. Exacto, entonces es un diseño. Entonces, frente al frente antifascista, la izquierda, si existiese, tendría que hacer el frente anticapitalista. O claro, sea, y no pedir ese voto útil al frente antifascista. Claro, que encima es que lo lideran los que los lideran. Sí, sí, sí. Es que además, conforme estabas diciendo todo esto, yo estaba viendo, precisamente, recordando toda esta... Todo, claro, es que no hay una, lo que tú dices, no hay una política de izquierdas sobre la economía parece que es lo mismo que en otras épocas Dios era algo intocable y no se cuestionaba la existencia de Dios, hasta que llegó Nietzsche y otra gente, ¿no? Empezaron a ver que Dios no existe, etcétera, etcétera. Pero la economía ahora mismo nadie se atreve a llevar la contra. O sea, lo que tú dices, ningún político de izquierdas, ni los que dicen esos que son unos radicales, que van con coleta y cosas de esas, se atreven a plantar cara económicamente y decir, no, es que no queremos esta línea económica, no queremos el capitalismo, no queremos... No, nadie se atreve a plantar cara. Es como un tema del que no se habla. Es como un tema del que no se habla. Lo mismo que no se habla del posible colapso ecológico, etcétera, etcétera, pues no se habla de economía para que nada se mueva y sigan pudiendo hacer las mismas cosas que están haciendo. Entonces, y claro, ahora... Pero, sí, perdón, ¿sí? Dime. No, dime tú. Perdona. No, que claro, que ahora, viendo un poco lo que tú comentas, cómo además pueden estar siendo alimentados determinadas tendencias políticas precisamente para que volvamos al antiguo régimen, por decirlo de alguna forma, porque a mí siempre me llamaba la atención que algunas tendencias políticas de este que ha habido en estos últimos años en este país, que han llegado al Parlamento y que han subido y todo eso, pues algunos de esos líderes políticos, quien les sacaban en todas las tertulias, eran precisamente una televisión que estaba controlada por el Grupo Planeta. Y cuando empezaron algunos partidos, Podemos y algún partido, y este precisamente era el Grupo Planeta, que podemos tener una cierta idea de dónde viene y cómo se construyó, el que fue alimentando para que pudieran ir teniendo su discurso político y se le fuera oyendo y se le... Y lo mismo tiene ese Grupo Planeta, los mismos propietarios de La Sexta, que lanza unos mensajes sociales, que es propietaria de Antena 3, que lanza otros mensajes sociales y que da cabida a otras noticias. Entonces, pero claro, mientras se permite ese juego, se sigue sin hablar de economía. Claro, y hablar de economía es hablar de justicia social, porque cuando estamos hablando de economía no estamos hablando de ayudas a la banca, de esto, que esto ya lo dicen, estamos hablando de las condiciones laborales de la mayoría, de esta concentración de riqueza, de una protección digna, de una renta básica, estamos hablando de dignidad de vida. Fíjate, hay una frase de Mitterrand que aparece, bueno, un periodista que hizo sus memorias, la recogió, y Mitterrand, cuando estaban en plena construcción de lo que luego fue el Tratado de Maastricht, que ya se estaban poniendo las bases y todo esto, Mitterrand dijo, y te lo digo textualmente, hablando de la construcción europea y de imponer el euro, porque era la época y ya se estaba planteando la moneda única, dice, me siento dividido entre dos ambiciones, la construcción de Europa y la justicia social. El sistema monetario europeo es una condición de éxito para la construcción de Europa, pero nos llevará a la injusticia social. O sea, que a dónde nos ha llevado, efectivamente. Exacto. Entonces te quiero decir que se apostó por esa construcción y es el peaje que tiene que hacer cualquier político para estar en los estamentos, y es lo que le pasa, pues por ejemplo, a Podemos. ¿Qué sucede con Podemos? Pues lo que sucede es que el Estado español está viviendo su primavera de 2011, como se estaban dando otras primaveras, o como ahora puede ser, pero bueno, que es mucho más intensa ahora, la de los chalecos amarillos, y enseguida, claro, eso es anticapitalista realmente, y sí, cuando digo anticapitalista lo digo con todo el sentido de legitimidad, porque cuando se dice los antisistemas, yo lo reivindico muy alto y con orgullo. Yo soy antisistema porque no soy del sistema capitalista y del diseño que quieren ahora. Yo quiero otro sistema y otro modelo, por tanto soy antisistema. O sea, entonces quiero decir que parece que nos hacen bajar la cabeza. Entonces, cuando dicen todos esos antisistemas, problemas, o sea, ¿cómo podemos canalizar? Y entonces encuentran pues un algo que se llama Podemos, dirigido por una serie de intelectuales y tal, que también hay gente buena, gente anticapitalista, pero sí, creo que se la ha dejado totalmente relegada, y para captar todo lo que se llamaba esa indignación, ¿no? El partido de los indignados. Por eso pasa de unas posibilidades de voto y unas expectativas increíbles. La gente les votaba, da igual que no te conozco, es las expectativas y los deseos de cambio. Y entonces, claro, estuvieron a punto de tocar los cielos, pero cuando empiezo con el juego del sillón y los trueques, pues luego la realidad es la realidad. Si me estás haciendo la misma política que otro, pero me la pones con un poco más de mujeres, o que eres súper padre, o que eres no sé qué, pues vale, eso está muy bien, son otros valores, pero lo que nos da de comer todos los días es lo que nos da de comer, y eso no me lo está solucionando. Claro. Entonces, bueno, el tema de Carmena. Carmena, hablando de las empresas privadas, del proyecto Chamartín, con lo que va a significar para Madrid, claro, luego te enteras que el marido de Carmena es el arquitecto jefe del proyecto Chamartín. O sea, y que esa persona estuviera en la confluencia de Podemos, pues vale, a mí me parece muy bien que se formara lo suyo. Luego ya cuando alguien que se llamaba el fundador de Podemos, pues se va hacia ahí, quiero decir, esto lo digo, ¿a qué economía servimos? ¿A qué diseño servimos? Claro, el tema está eso, en qué diseño servimos económico. Recuerdo cuando el otro programa que grabamos contigo, que sobre el tema de las pensiones, cuando tú nos decías, vamos a relacionar el Producto Interior Bruto de Andalucía con el número de andaluces, y dividíamos el Producto Interior Bruto de toda Andalucía entre todos los andaluces y andaluzas, resultaba que cada andaluz y andaluza, en edad de trabajar o no, cobraría 18.000 euros al año. Sí. Pero eso, ¿qué sería? Un cambio de sistema económico, un decir, claro, todos trabajamos, todos colaboramos, los que estamos en edad de trabajar, trabajamos, cada uno lo suyo, pero el reparto se hace igualitario entre todos, los beneficios se reparten entre todos, no hacemos que unos ganen unos grandes capitales y otros nos llevemos las migajas, vamos a repartirlo a partes iguales, todos colaboramos, pero todos repartimos a partes iguales. Eso es otro planteamiento económico más igualitario, donde estarían cubiertas las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tendría por qué ser exactamente así, ¿no? Que todos los andaluces todo el que pudiera trabajáramos y repartiéramos a partes iguales y nos tocaran 18.000 euros al año cada uno. Eso podría ser un ejemplo, pero se trata de eso, de pensar en otras formas de repartir los bienes que hemos producido entre todos, precisamente para el disfrute de todos. Y eso es lo que no se cuestiona. Ni se cuestiona la propiedad privada, ni se cuestiona un reparto más igualitario. Sí, mira, los franceses que hacen estudios económicos alternativos realmente buenos, hicieron ya uno en la década de los 80 de si eran legítimos o no eran legítimos los gobiernos. Y te explico porque todo el mundo lo va a entender. Él planteaba al gobierno como un Robin Hood. Decían ellos, quien nos hacían el informe, que era todo un grupo de la Universidad de la Sorbona, decían, vamos a ver, el mercado, si se le deja a su libre albedrío, o sea, la libertad de mercado, sí, lo que lleva es eso, a los fuertes, los que tienen los medios, los que tienen todo, a explotar a los débiles y llevarse todo el beneficio. Entonces, eso es la jungla, eso es la libertad de mercado. ¿Cuándo un gobierno es legítimo? Un gobierno es legítimo cuando, como una madre justa, se mete en medio de los dos y dice, a ver, tú has robado mucho y te lo cojo, por eso digo como un Robin Hood, y lo reparto hacia los que tú has robado. Entonces, el gobierno, si dices, no se puede tocar la libertad de mercado, vale, no te toco la libertad de mercado, pero te voy a poner unos impuestos por todo eso que has robado, y ese dinero no lo voy a gastar para tus bancos y para tus autopistas, se lo voy a dar realmente a la gente, o sea, para discapacidad, para pensiones, para renta básica, para que todo el mundo tenga subsidio de desempleo, para educación, todo el mundo sanidad, quiero decir, eso, para eso está el presupuesto y la legislación. Entonces, ellos Sí, los franceses, fíjate lo que hicieron, cogieron, yo he hecho también ese estudio con España, los franceses lo hicieron con Francia y dijeron, vamos a ver la desigualdad de rentas que genera el mercado y después cuando entra el gobierno, si eso está mejor o peor. Y sabes que está peor está después peor de intervenir el gobierno, después de sí, intervenir. ¿porque qué? Sí, ¿por qué? Porque el gobierno lo que hace es, en vez de quitarle a los ricos, a quien le sigue quitando en la declaración de la renta es a los pobres, los demás les permite con su legislación y con todo, todo el fraude fiscal, todo, y cuando va a gastar el presupuesto, en vez de gastarlo entre los pobres, lo gasta entre los ricos, banca, autopistas, lo que sí, tú señalabas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué decían los franceses? El gobierno de Francia es ilegítimo y ahora mismo es lo que le están haciendo a Macron, le están haciendo este análisis, le están diciendo, es ilegítimo porque estaríamos mejor sin gobierno, o sea, según esto estamos mejor en anarquía y el Estado español está haciendo lo mismo. La desigualdad de renta está peor después de intervenir el gobierno, porque recauda solamente en las clases bajas y el IVA y gasta en las clases altas. Claro. Entonces, sí, bien. Claro, porque dentro del capitalismo se podría volver a un proceso, cuando decías todo esto yo recordaba aquello de Keynes, se podría volver a un proceso, que eso era un poco lo que planteaba Keynes, el Estado saca impuestos para beneficio social y todo eso, desde la perspectiva de Keynes, ¿no? Para que no haya revuelta social y la gente coma bien todos los días y no tenga problemas. Pero claro, es que eso el Estado no lo está haciendo, es que encima cuando interviene, interviene, como tú dices, a peor, roba a los pobres para dárselo a los ricos. Exacto, exacto. Por eso ahí, desde ese, si ponemos todo el rato ese test en los partidos que nos piden su voto, vamos a ver enseguida si son de izquierdas o de derechas. O sea, solamente ahí. O sea, ¿estás dispuesto a quitarle a los ricos lo que nos están robando para devolverlos a todos nosotros de forma justa y equitativa? Esa es la pregunta. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Con qué leyes y con qué presupuesto? ¿Y lo vas a mantener después de las presiones que te hagan los lobbies de Libre 35 y de Bruselas y tal? ¿O vas a llevar esta misma lucha a Bruselas y te vas a unir con otros pueblos que ahí están, vamos, los chalecos amarillos tienen una potencia increíble, pero hay más movimientos en esta línea en Europa, nos vamos a unir todos para llevar esa voz a Europa y la construcción de los pueblos, o deshacemos la baraja y deshacemos Europa y ya construiremos otra cosa después, o qué hacemos? Pero creo que tenemos muchas cosas por hacer, sobre todo las generaciones jóvenes, o sea, es que piensen que esta construcción la han hecho ellos y ellos tienen derecho a construir su propio futuro al margen de estas construcciones que se caen. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Esa es la pregunta interesante. Realmente yo no sé qué partido, si algún partido político aprobaría el examen que le pusiéramos con esa pregunta, la verdad. No, me da la impresión pues no de que exactamente. Si ninguno la aprueba, no tenemos izquierda. Exactamente, pues si ninguno la aprueba, no tenemos izquierda. Pues no sé, Nekane, si quien nos haya oído ha encontrado respuesta dónde está la izquierda y dónde está la derecha en la actualidad, después de lo que hemos estado hablando. No sé, ¿hay algún tema que te gustaría, que creas que se nos haya quedado en el tintero sobre esto? ¿Alguna reflexión un poco sobre eso, sobre dónde está la izquierda y dónde está la derecha? Yo la reflexión es que estoy harta de que se nos, y esto lo digo con la autoridad de ser mujer, estoy harta de que se nos utilice a las mujeres para ponerse medallitas de izquierdas y derechas, porque parece ser que porque tengamos un gobierno mitad mujeres, mitad hombres, me da lo mismo, porque no estoy hablando del PSOE, puedo hablar de cualquier otro partido, mujeres que están realizando la misma política de radicalización capitalista, pues qué más me da, ya la realizó la Thatcher, ya lo ha hecho Merkel, qué más me da que sea hombre que mujer. Es decir, pues que ahora no soy de izquierdas porque ser feminista es ser de izquierdas. ¿Me explico? No, me vuelvo a lo mismo. Esas mujeres, ¿de qué clase social vienen y qué política están haciendo? Porque están haciendo política de clase privilegiada. Entonces, no me sirve que me digas que eres un partido feminista, que lo digo entre comillas, para automáticamente hacer la igualdad, feminismo es izquierdas. Eso no es cierto. Pues no sé. No sé si con esta charla que hemos tenido le animaremos a alguien a ir a las próximas elecciones. Por lo menos quizás a lo mejor alguien se anima a mirar el programa, alguno de los que nos escuche se anima a mirar el programa electoral y se anima a preguntarse qué pasa con la economía en determinados partidos políticos. Pues, Nekane, lo que podemos animar es a todos los anticapitalistas, a ver si hacemos realmente un frente anticapitalista. Un frente anticapitalista, que a lo mejor es el que hace falta construir, sí. Que a lo mejor es el que hace, y que quizás en ese frente anticapitalista quepamos mucha más gente de la que pensamos. Quizás con el rollo izquierda y derecha nos separamos y quizás ahí pudiéramos terminar encontrándonos mucha gente codo con codo. Pues muchas gracias por traernos esta reflexión hoy desde aquí. Gracias a ti, Paco, por permitirla y por lanzarla. Pues estábamos pendientes de haber quedado contigo para grabar otros temas más adelante. Los vamos aplazando porque eres una mina, amiga mía, y nos permites reflexionar con Honduras sobre muchos de estos temas. Quedamos para otro día para seguir hablando de otros temas que teníamos pendientes. Ahí también, ¿no? Vale, pues cuando haya un hueco aquí me tenéis. Venga, pues muchísimas gracias por traernos estas reflexiones a Radio Almaina. Vale, Paco, venga, buenas noches. Buenas noches, hasta otro día. Del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos al mundo. We'll be right back.